mi bien, sigue llorando, tu conclusión, tú eres feliz, porque tus ojos llorando viven, y si no lo haces vas a morir. Tú pasas horas entristecido, siempre llorando por un amor. Veo en tus ojos cuando no lloran, se te dibuja más el dolor. Por eso tu alma y tu corazón no más no lloran y viven muertos. Todas tus penas se te amontonan y te atormentan tus pensamientos. Claro que sí, muchacho. Que está llorando, está rezando y pidiendo amor. Sigue feliz, sigue llorando.